nada podrías saber. Se trata de algo que te viene grande. No soy igual que tú. Haz el cálculo de las posibilidades restantes. Avizora el futuro. Cuanto más sufres, más hijo de puta te vuelves. Es el fin de la ética del sufrimiento. La teoría se basa en la experiencia. La experiencia se basa en la teoría. Si me pinchas, ¿acaso no grito? Si me haces cosquillas, ¿acaso no río? Si llueve, ¿acaso no me mojo? Si se marcha el sol, ¿acaso no se me oscurecen los cielos? Entonces, si me agredes, ¿acaso no me vengaré? Bueno, pues como decíamos, estrenamos programa, estáis escuchando Optimismo ante el Abismo, un nuevo programa de Radio Bronca que se emitirá todas las semanas de 8 a 9 de la tarde en el 104.5 del FM. Tenemos un teléfono por si quisierais llamar o comentar cualquier cosa, es el 93-359-4900. Este es un programa quizás algo especial porque es el primero y la idea era hacer un poco una presentación. He hecho aquí un pupurrí de cosas que quería expresar así, que igual en otros programas no pueden encajar tan bien. La idea de Optimismo ante el Abismo es acercarse a esas cosas que nos devuelven la fuerza, ¿no? Así como estas noticias que nos llegaban de Grecia, por ejemplo. Luchas que de alguna forma no han perdido esa fuerza en creer que las cosas se pueden hacer, ¿no? Ya sean pequeñas, superlocales o más grandes, lejos, cerca. La idea también es contarlo de primera mano, es tener siempre alguien que nos lo cuente, ¿no? Ya sean entrevistas que pueda realizar yo fuera del estudio o traer a la propia gente en el estudio. Entonces os quería presentar un poco los próximos programas. La idea de los próximos programas, igual el próximo mes, va a ser hablar sobre Colombia, sobre resistencia indígena en el Cauca, que es una región colombiana donde los indígenas están muy organizados y tienen una lucha en la que se organizan de una forma bastante horizontal, y tuve la oportunidad de conocer de primera mano. Me parece una experiencia como a compartir, tanto por difundir su lucha como por lo que significó para mí. Ahora más adelante hablaremos con más calma del Cauca y pondremos algún fragmento, alguna entrevista como avance de lo que serán los próximos programas. Y lo que haremos a continuación de esos programas sobre Colombia, sobre la resistencia indígena en Colombia, es una serie de lucha anticarcelaria en distintos países. La idea es hacerlo como desde diferentes perspectivas, ¿no? No solo sobre lucha anticarcelaria en la actualidad, como por ejemplo, pues vendrá un compañero que no sé si conocéis el caso, que está ahora, lo juzgaron hace poco, bueno, está en proceso de juicio por un motín en la prisión de Caxias en Portugal hace como 13 años. Y ahora le quieren volver a juzgar. La idea es traerle aquí, que nos cuente cómo se vivía la cárcel en ese entonces y cómo pasó el motín, cómo sucedió todo. Traer también a compañeros que trabajan la lucha anticarcelaria aquí en el Estado español, y hablar de diferentes casos represivos que están pendientes, ¿no? Así como puede ser los detenidos del Furat o el caso de la Nuria. También hay una compañera holandesa que nos vendrá a hablar de los centros de internamiento de inmigrantes en Holanda y de la lucha de los inmigrantes allí. Un compañero de Estados Unidos vendrá y nos hablará sobre la ley antiterrorista. Y también me gustaría traer a alguien de Grecia para que hablara sobre los motines que hubo antes de todas las revueltas de Grecia. Quizás también podemos hablar de la revuelta, que también sería muy interesante. Y conseguir a alguien de Colombia, que realmente la situación en las cárceles también es muy dura y igual muy desconocida, ¿no? Quizás Colombia por la cercanía que yo pueda tener, pero eso puede ser ampliable a próximas entrevistas. Esta es un poco la idea así para empezar con la que arranca Optimismo ante el abismo. Y os voy a leer un fragmento que salió publicado en Ekintza Zuzena, una revista libertaria así de análisis y reflexión que se publica en el País Vasco. Y la revista, o sea, el texto este es, de hecho, es una reseña, un libro de Semprún, El abismo se repuebla. Pero creo que habla de muchas cosas con las que el programa Optimismo ante el abismo se siente identificado, ¿no? Entonces, os voy a leer algunos fragmentos. A ver qué os parece. No hay duda de que un cambio muy profundo se ha producido. Los escritores nos hablan de posmodernidad, de posfordismo, sociedad de control, la metrópolis, e incluso de un cambio antropológico, el fin del neolítico, al entrar en una circulación vertiginosa de mercancías, una desaparición de las cosas convertidas en imágenes, en puro espectáculo. Sin embargo, lo que para Jaime Semprún, en su nostalgia del mundo en donde existía el interés humano universal, es descomposición, para nosotros es un nuevo campo de batalla en donde inventar nuevas armas, nuevos comunes y sobre todo nuevos pensamientos. No nos congratulamos de la desaparición de este mundo del que nos habla, aunque sí nos alegramos de quitarnos de encima ese tufo universalista, racional y de verdad moral que exhala el discurso de Semprún. Su humanización comenzada y truncada sobre la que nos extiende, se nos sabe ilustración izquierdista, mayo del 68, autenticidades, lugares seguros y líneas demarcativas que ya no nos sirven. Porque, ¿dónde está esa línea que divide naturaleza y cultura, razón y sin razón, apariencia y verdad? Él nos habla desde la derrota de los grandes movimientos, de sus derrotas y de la desaparición de la clase obrera y del campesino. Pero es un tipo de derrota de un tipo de luchas. Quizás debamos volver a pensar qué son las luchas, cómo esas luchas anónimas y subterráneas, cotidianas y flexibles, luchas de mujeres, resistencia contra normas, fugas de opresiones, siguen existiendo hoy. Y no son luchas políticas, sino luchas por vivir. No hay ni habrá emancipación, solo nuevos campos de batalla y de vida. No hay esperanza ni posibilidad. Solo hoy, en donde nos enfrentamos a ellos que también somos nosotros, para crear espacios y tiempos de vida digna de ser vivida, sea lo que sea esto. No creemos que la casa se haya derrumbado, sino una casa, aquella que nos habla de sujetos históricos, de revoluciones, de formas globales de aprender el mundo, de procesos centrales de la realidad. No hay alternativa política global. No hay fundamentos ni lugar equidistante desde el que afirmar el bien y el mal. No sabemos cuál es el justo ritmo de la vida, ni en dónde está el sentido de la medida. No creemos en la verdad. Pero sí sabemos que habremos de construir límites porque en la velocidad absoluta no se puede vivir. Construir ritmos nuestros, decir verdades porque en este país se tortura, afirmar lo intolerable. Y todo esto habremos de hacerlo desde el sabernos perdidos. Y ante el todo vale porque no hay quien afirma lo bueno y lo malo. Decimos que sí, pero aunque los verdugos también son víctimas, hay víctimas y verdugos, torturadores y torturados. La casa en la que luchar ha cambiado. Y nuestras armas también. Nuevas y antiguas formas de control y dominio se despliegan, pero también proliferan resistencias y fugas, y enfrentamientos. Y las victorias no son ambivalentes, abren nuevas luchas, y las derrotas, como la del Furat, no son tales, sino un trozo de vida. No nos destrozaron la plaza popular, pero para eso han tenido que mostrarnos su miedo y su impotencia. Nuestras existencias contra y fuera de su poder son ya la muestra también de su derrota. Desde el otro lado, Semprún afirma también que la historia se ha acabado, que vivimos en el instante. Pero estamos empezando otras historias cargadas de instantes y fragmentos. Porque las luchas no se acumulan, se producen aquí y ahora. Habrá que valorar, de otra forma, cuáles son las victorias y las derrotas. Y cómo ahora, cuando según el discurso de Semprún y otros estamos derrotados, es el momento de explosionar los discursos revolucionarios y afirmar que hoy las luchas, resistencias y organizaciones serán otras, y también otro el pensamiento, forzosamente sin fundamentos universales y trascendentes. Fuera de nostalgias, con sus crisis de sus valores y futuros alternativos, y del presente eterno creado por el espectáculo, están nuestras ganas de vivir en todo lugar y continuamente. Y desde aquí, lugar inestable y siempre repensable, nos mediremos con la acción, tomaremos nota y volveremos a experimentar de otras formas. Demasiado apocalipsis total para un sistema que necesita de tantos policías. Para mí no existe el cielo, ni luna ni estrella. Para mí no alumbra el sol, para mí todo es tiniebla. Ay, ay, ay, qué negro es mi destino. Ay, ay, ay, todos de mí se alejan. Ay, ay, ay, perdí toda esperanza. Bueno, pues como hablábamos de Colombia y de cárceles, pues he puesto a El Fruco, El Preso, que creo que es una canción igual anticarcelaria que ninguno habíais oído, ¿no? Bueno, quizás algún colombiano se esté oyendo por ahí. Bueno, pues cuando leíamos esta crítica al libro de Jaime Semprún, publicada en Ekintza Zuzena, hay algunas cosas que me recuerdan al tema que vamos a hablar ahora, ¿no? A la resistencia indígena en el Cauca colombiano. Cuando habla de que de esas luchas de grandes revoluciones que ya están añejas y de esas luchas políticas, esas luchas que son por vivir, básicamente. Dice que la casa en la que luchar ha cambiado y nuestras armas también. Y de alguna forma, esta lucha indígena me recordó eso, ¿no? Y por eso quería hablaros de ellos. Bueno, los indígenas del Cauca colombiano, igual para hacer un poco de contexto, hay diferentes pueblos indígenas. Hoy no me voy a extender mucho sobre el tema, solo voy a hacer una introducción. El lunes que viene sí vamos a hablar a fondo sobre el tema, al siguiente yo creo que también. Hay varias entrevistas que traje de Colombia, que son muy interesantes y que cuentan de primera mano que fue esas movilizaciones que hubo en octubre del 2008, llamadas Minga, que Minga es trabajo colectivo. Es algo así como el tequio en México, el ausolán en Euskadi. Hay otras palabras también en diferentes regiones para hablar de ello. Es curioso cómo estas palabras en cada región tienen un nombre, porque no hay una palabra en el castellano, digamos, de la Real Academia que todos usemos para hablar de esto. No, igual son palabras que ya no se usan. Es el trabajo colectivo como para cuando hay que arreglar algo común, como una carretera o una casa o zonas comunales. Ahí es, todo el mundo participa y todo el mundo de alguna forma se va a beneficiar de ese trabajo. Y Minga es trabajo colectivo, entonces es la manera de funcionar de ellos y es a lo que van de alguna forma. Es como camino y meta, ¿no? Y hay palabras que están como muy prostituidas ya hoy en día, ¿no? Pero digamos que para mí cuando oí hablar a los indígenas de eso me resultaban otra vez verdaderas. Saben recuperar esas palabras, ¿no? Las sienten verdaderas y sinceras. Y cuando se habla de Minga es algo muy importante. Pues se suman las ilusiones, el esfuerzo, la rabia y la alegría de mucha gente. Es el punto de encuentro y de partida. Ellos hablan también de defensa de la vida, ¿no? Ellos hablan de que el gobierno tiene un plan de muerte y ellos tienen un plan de vida. Es tan sencillo como eso, ¿no? Como los politiqueros, como ellos dicen, tienen un plan de muerte. Y ahí engloban el Tratado de Libre Comercio, la represión del ejército y la policía contra las comunidades indígenas, la defensa de los grandes terratenientes y empresarios, la culturización que están sufriendo, la privatización del agua y la visión de la madre naturaleza como un almacén que nos abastece. Son conceptos sencillos, sin etiquetas ni ideologías, y a su vez tan auténticos que por mucho que los izquierdistas o el sistema haya querido absorberlos, ha fracasado en el intento. Es algo todavía, pues, demasiado virgen en el aspecto en que ellos tienen un sentimiento muy grande de identidad, y eso les hace muy fuertes. Uno está con ellos y se siente segura, porque es una fuerza muy grande el que salga directamente de las comunidades, el que no es una ideología, sino que es defender de alguna forma lo que es sus ancestros, es la forma de vivir de sus ancestros, ¿no? Y aún así, el Cauca colombiano, hay comunidades en que las podemos imaginar como una comunidad campesina, ¿no? Aunque hay tradiciones y digamos que la espiritualidad también se nota mucho, ¿no? Ellos tienen muchos rituales para sentirse, para sentir, digamos, toda la comunidad. Es algo igual un poco difícil de explicar desde aquí, ¿no? Desde Barcelona, desde la gran ciudad. Pero bueno, yo os voy a leer un texto que sacaron en el 2007, en otra gran movilización, que dicen: llevamos más de 515 años condenados a la soledad. Digamos que este texto es un poco para convocar al resto de movimientos sociales, de campesinos, de trabajadores, para que de alguna forma se unan a ellos, ¿no? Ellos sienten que es una forma de lucha, que es una necesidad de todos el enfrentarse a ciertas cosas, porque pues igual el TLC, pues si lo imponen a todos, el Plan Colombia se lo imponen a todos, y ya han comprendido que no, que ellos solos no pueden, ¿no? Que necesitan encontrar puntos de encuentro con otra gente. Dice, nos hemos acostumbrado a privatizarlo todo. El desplazamiento es un problema de los desplazados. El problema de las tierras es de indígenas y campesinos. El problema de los campesinos no es problema de negros. El problema de negros no es un problema de indígenas. Las violaciones de los derechos humanos son un problema de las ONGs que representan a las víctimas y de las víctimas que buscan ser representadas. El problema del salario es de los trabajadores y de sus patrones. El problema de la educación es de los maestros y de los estudiantes. El problema de la salud es de los desatendidos y los trabajadores del sector. El TLC es un problema de quienes protestan contra él, y quienes protestan solo lo hacen contra lo que afecta a su sector. La parapolítica y los paras son un problema del gobierno, y la guerra y el terror son asuntos del Estado. Acuerdo humanitario ya solamente para los desaparecidos, secuestrados y sus familias. A los sindicalistas asesinados los violan sus sindicatos y sus familiares. Las elecciones son un problema de los políticos y de sus partidos. A los indígenas, afros y campesinos de distintas comunidades, cuando los matan o desaparecen, por algo será. Y eso es problema de ellos. Y así, sin que esto tenga fin. Cuando nosotros desde la humildad y el respeto decimos que nos convoca al desafío de sentir y compartir el dolor de todas y todos, y de romper la privatización de la infamia, no es solamente el régimen que nos oprime el que se opone a este llamado. Es también la costumbre de hacer que cada cual defienda lo suyo y llore su dolor entre los suyos. Y así vamos separados sin tejer desde los dolores la razón común que nos causa la opresión y la injusticia. Los indígenas somos con tristeza las víctimas más antiguas de estos 515 años de persecución, y es por el dolor de las víctimas que vamos a movilizarlos por la dignidad nacional ya, porque algún día nos despertaremos para derribar el muro que no nos deja sentir que todos somos negros, indígenas, campesinos, secuestrados, desaparecidos, desplazados, exiliados, amenazados. Y puntos suspensivos porque Colombia es un país muy crudo, ¿no? Entonces, como para que entendáis un poco mejor esta lucha, que ya digo que hoy no va a dar mucho tiempo a profundizar en ella, yo os voy a leer los 5 puntos por los que se inició la movilización en octubre, que ellos le llamaban el levantamiento de la palabra. Tenían 5 puntos por los que se movilizaban. No solo ellos, sino también los corteros de caña de azúcar que estaban en huelga, otros trabajadores que se unieron, estudiantes. Y bueno, los 5 puntos era, primero, rechazamos los tratados de libre comercio que se han negociado y se vienen negociando desde los Estados Unidos, Canadá y de los países europeos. Estos tratados son una estrategia malintencionada de actores económicos globales. El proceso de negociación, su contenido y sus resultados amenazan nuestras culturas, nuestros territorios, nuestra soberanía. Entregan recursos y riquezas a intereses corporativos transnacionales. Amenazan la vida y la madre tierra y nos someten al afán de acumulación de corporaciones. Estos no son tratados entre los pueblos, sino contra los derechos de los pueblos. 2. No más terror y guerra. Rechazamos la política de seguridad democrática, el Plan Colombia, la parapolítica, la guerra sucia, la represión, la militarización de la vida social y la criminalización de la protesta. Verdad, justicia y reparación integral frente a los crímenes cometidos. La guerra no es el camino. Personas que nos han hecho mucho daño, como Juan José Shaus Mosquera, deben ser juzgados desde el derecho propio para que su mal ejemplo nunca se repita y sus víctimas sean reparadas. 3. Derogación de la legislación del despojo. Las reformas constitucionales y legales y las leyes que privan a los pueblos de sus derechos y libertades deben ser reemplazadas por leyes para la vida y defensa de la soberanía y de los derechos y bienestar de los pueblos, particularmente la derogatoria del Estatuto Rural, Código de Minas y los planes de aguas. Aquí, claro, el Estatuto Rural, hay un problema con las tierras, Código de Minas permite la explotación de tierras en territorios indígenas y los planes de aguas van a por la privatización. Las reformas constitucionales y legales y las leyes que privan a los pueblos de sus derechos y libertades deben ser reemplazadas por leyes para la vida y defensa de la soberanía y de los derechos y bienestar de los pueblos. 4. Cumplimiento de acuerdos y convenios. Bueno, aquí habla de diferentes tierras que les tienen que devolver y algunos convenios que se quieren cumplir, pero bueno, esto igual no especificamos más porque queda un poco descontextualizado. Y 5, creación de mecanismos de soberanía, paz y convivencia, de modo que podamos elaborar y hacer realidad nuestra agenda a través del Congreso Permanente de los Pueblos. Ellos hablan que quieren ir de un país sin pueblos, de un país con dueños y sin pueblos, a un país de los pueblos y sin dueños. A mí me gustó eso, conocer esta experiencia de primera mano, porque son estos, son los mismos indígenas, ¿no? los que difunden esta información, los que ellos mismos, pues ellos tienen radios comunitarias que son como las radios libres de aquí, ¿no? Y es un movimiento fuerte y que llama la atención también desde la gente de las ciudades, ¿no? Pero me hace gracia como algunos sindicatos se acercaban con afán de, pues eso, lo que hacen ellos siempre, ¿no? De reapropiarse las cosas y no podían. Y bueno, me pareció que había mucho que aprender de esta gente. Entonces, os voy a poner primero una canción. Os voy a poner el himno de la Guardia Indígena y luego os cuento qué es la Guardia Indígena. Y os lo cuenta gente que participa en la Guardia Indígena, que tenemos aquí las entrevistas. Entonces vamos a escuchar el himno de la Guardia. Es un himno que, como no se puede entender como la mayoría de los himnos, pues es un himno que se baila. Y se puede bailar en parejas también. Entonces vamos a escucharlo. El himno de la Guardia Indígena. A ver, hemos tenido un pequeño problema técnico, pero ya va. Bueno, pues no podemos escuchar el himno de la Guardia, vamos a escuchar el himno de Hijos del Cauca, que ese es más himno, pero bueno. No, a mí me gusta más. Tampoco podemos escuchar el himno de... Vaya. Pues vamos a escuchar una canción muy bonita también del Cauca. Que por cierto, hay pedazos en idioma propio. Esta canción se llama Pishimisak. Hay pedazos que están cantados en Misak, en guambiano, desde el castellano se les llama guambianos. Vivienda muy, yo nací de las lagunas con montañas, fui creciendo con el sol de las mañanas. Entre Ñimbe y Viendamo, yo nací de las lagunas con montañas, fui creciendo con el sol de las mañanas. Somos agua, somos tierra y de mi Pishimisak. Somos viento, somos hijo, no nos puede separar. Somos agua, somos tierra y de mi Pishimisak. Somos viento, somos hijo, no nos puede separar. Con los cantos de las aves y el sonido de los vientos, las quebradas y los ríos alejan los sufrimientos. Con los cantos de las aves y el sonido de los vientos, las quebradas y los ríos alejan los sufrimientos. Somos agua, somos tierra y de mi Pishimisak. Somos viento, somos hijo, no nos puede separar. Somos agua, somos tierra y de mi Pishimisak. Somos viento, somos hijos, no nos puede separar. Vuelvan a menorar, nape para. Y si guiche pio andreve pues va nambe nurawan. Nambe yo arabele, nambe fiore merayel, nambe pishi misamera merabele chendeike. Nambe yo arabele, nambe fiore merayel, nambe pishi misamera merabele chendeike. Bueno, pues este era el grupo Sol Nacer, un grupo indígena guambiano, Misak, que bueno, pues cantan ahí esa relación que tienen con la madre naturaleza, ¿no? Vamos a escuchar un corte de una radio comunitaria que se llama Radio Payumat. Podéis encontrar en internet información sobre la radio en nasaacin.org. nasaacin.org. Acin con C, todo junto. .org. Bueno, este es un corte que ellos hacen. Ellos difunden, de alguna forma, la lucha indígena. Es una radio en la que también, de alguna forma, el objetivo también es recuperar la lengua, ¿no? Ellos son del norte del Cauca y estos no son guambianos, sino Nasa. Nasa Paez, y hablan Nasa Yue. Entonces, muchos programas son en Nasa y este corte por eso está en castellano y ellos hacen de alguna forma cobertura de todas las movilizaciones que hay, ¿no? Son una radio libre, pero con mucho, mucho curro detrás. Entonces pondremos aquí un corte que hablas una mujer de un cortero de caña, esta gente que estaba en huelga de hambre, ahí en huelga, uy, perdón, en huelga, pues estuvo casi 2 meses, yo creo. Ahora no sé decir exactamente. Y realmente tenía mucho mérito, ¿no? Porque esta gente no tiene nada. O sea, se trataba de gente que... O sea, estamos hablando de gente que no cobra ni el salario mínimo porque como cobran por cooperativas, la cooperativa... cobran el salario mínimo por unas cooperativas que les obligan a hacerse y allí, desde ahí se tienen que comprar el material de trabajo, la ropa de trabajo, todo. Entonces al final son un montón de horas, les pagan por peso no sé si les pagan por peso o no sé cómo es el tema de la caña de azúcar, pero es un trabajo muy duro y que se cobra muy, muy poco. Es unas condiciones de esclavitud increíbles. Entonces esta huelga al final no terminó muy, muy bien porque pues se metieron sindicatos de por medio y de alguna forma la cagaron. Pero yo creo que esta gente ha aprendido que puede pelear lo suyo y ellos decían que no, que la cosa no había terminado, ¿no? A pesar de que acabara la huelga. Y ese vínculo con los indígenas fue muy majo. Había una solidaridad y un vínculo desde que se participó en la minga, ¿no? En esa movilización de alguna forma comunitaria. Era la minga de resistencia comunitaria, se llamaba. Se hizo una marcha desde el Cauca hasta Bogotá, que es como si fuéramos desde Cádiz a Barcelona, en chivas, que son los autobuses de colores, en camiones, y entonces se entraba a las ciudades andando, se hacían manifestaciones muy, muy grandes, hasta que se llegó a Bogotá. Y de alguna forma sirvió para unir a un montón de gente que luchaba por su cuenta, ¿no? Así como lo que leíamos, que ese texto que era el 2007 se puede aplicar perfectamente a estas últimas movilizaciones. Y uno de esos vínculos importantes fueron los corteros. Entonces vamos a escuchar aquí a Radio Payumat, que por cierto, Radio Payumat está caída, no se puede escuchar por un sabotaje que tuvieron, pues suponemos que por parte del ejército. Y si entráis en la página encontráis información y si alguien les quiere echar una mano no estaría de menos. Vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. El 12 de octubre los pueblos indígenas nos movilizamos. Salimos a nombrar y a caminar la palabra. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Nos unimos a la lucha de las negritudes, los campesinos y el movimiento popular. Esta es la hora primera, este es el justo lugar. Abre la puerta que afuera la tierra no aguanta más. Y yo quiero decirle un mensaje al señor presidente de la República de Colombia. Usted no está de acuerdo con nuestra lucha de los corteos de caña y azúcar. Usted no está de acuerdo porque usted no ha tenido necesidad alguna. No sabe qué es la pobreza, qué es aguantar hambre, qué es estar desnudo, mucho menos qué es cortar la caña. Irse sin comer al trabajo, ya que usted nació en una cuna de oro, mientras nosotros los pobres nos tocó en una caja de cartón. Por eso hoy nos da la espalda. Acuérdese que por el voto los pobres también están allá arriba dándote la gran vida. Usted no tiene derecho a ayudar a esas empresas para mandar a los antimotines a maltratar a los corteros, porque eso es lo que estás haciendo. Miren cuántos heridos hay. Ahora sí quieren ocultar, no permitiendo que la prensa no divulgue. Porque eso es lo que están haciendo. Porque como son ricos, quieren tapar el cielo con las manos. No te olvides que después de muerto, ni porque los ricos los entierren en cajones de oro y los pobres en una caja de cartón, van a ser unos más que otros. Ante Dios, todos somos iguales. Abajo los corruptos, arriba los corteos de caña. Tumba la caña, macheteo. Porque la muerte y el silencio no son las opciones, la vida sí la es. Llamado desde los pueblos que levantamos la frente para defenderla. Soñamos con tener la vida al fin en nuestras manos. Los pasos firmes, la voz y aquellos gestos humanos. Bueno, como he visto que es un poco tarde, vamos a escuchar a Lucho, que era el coordinador de esta guardia indígena que os hablaba en ese momento. Guardia indígena es una especie de proceso de resistencia, de organización por la resistencia. Es una guardia, pero participa todo el mundo. Van simplemente armados de bastones, que son los bastones de mando, que tienen un significado para ellos ancestral. Y esa guardia son los mismos que en las manifestaciones están en primera fila y que luego igual coordinan otras cosas. Pero guardia es todo el mundo, ¿no? Todo el mundo en un momento dado pasa por la guardia indígena. Así que no hay esas jerarquías que igual se podrían crear cuando... ¿No? Había ejemplos en que igual alguien se le subía un poco a la cabeza el hecho de ser guardia en ese momento y el otro decía, bueno, todos somos guardia. Nadie, o sea, porque esté en la guardia no tiene más autoridad en ese aspecto. Entonces vamos a escuchar a Lucho, alias Nasahuala, le llamaban, hablar sobre la autonomía. Y bueno, y sí os voy a poner un pequeño corte sobre la guardia indígena. Que era un chico de 19 años, que es que ahí la gente, pues las edades van diferente, ¿no? Y que nos dice, pues para él, de que yo le pregunté que de qué iba armada la guardia, ¿no? Vamos a escuchar primero a Jorge Luis, se llamaba, creo, y luego vamos a escuchar a Nasahuala. La guardia va armada de muchas ideas, va armada de resistencia, va armada de valor, de fortaleza, de sabiduría, de inteligencia, y desde ese punto de vista lucha en contra de los que hoy en día quieren saquearnos. Solo nosotros usamos el bastón de la guardia, el bastón de la resistencia, el bastón que significa la fuerza, la vida, la resistencia, la unidad de entre todos nosotros y que es un símbolo que nos caracteriza como comunidades indígenas. Autonomía es cuando uno logra caminar firme y seguro por su territorio, cuando logra pisar su territorio sin derecho a pedirle permiso únicamente a los espíritus y a los dioses de la tierra, no a nadie más, y a las autoridades tradicionales, por cierto. Entonces, en sentido, la autonomía se vuelve en un ejercicio donde yo puedo aportar. La autonomía no se puede entender como algo que se impone, sino que yo mismo voy construyendo para aportar a la comunidad. Yo pienso que la autonomía lo ligamos mucho como a lo de la minga. O sea, uno es autónomo en la medida que participa en la minga. Uno es autónomo en la medida que ayuda en las decisiones y que las decisiones se vuelven colectivas. La toma de decisiones son colectivas. Entonces, la autonomía pienso que es un pilar fundamental para el sostenimiento de nuestra organización. Bueno, y ahora escuchamos a Feliciano, que era uno de los igual voceros representantes de la minga, aunque eso no, es un liderazgo también en parte natural, pero es alguien escogido por la comunidad para eso. Y de alguna forma hacia afuera sí es como un líder que es muy visiblemente un líder, pero para adentro todo el mundo de alguna forma es líder, ¿no? Entonces vamos a escuchar a Feliciano, que ya cuando terminaba la minga y esta marcha y estábamos en Bogotá, le pregunté por cómo valoraba la minga. Bueno, yo creo que ha sido lo mejor que nos ha podido pasar a nosotros. No pensábamos, de verdad, que en el presupuesto nuestro no estaba todo lo que hemos avanzado, todo lo que hemos logrado, todo lo que hemos aglutinado. Y yo creo que vamos creciendo, porque hay que advertir que cuando salimos de Cali, salimos y mucho, unas 500 mil personas caminando, temerosos porque creímos que no íbamos a cumplir con el objetivo. En Palmira la gente fue vinculando, en Armenia llegamos bastante, en Ibagué llegamos más, la gente se desplazó de sus comunidades y en Bogotá llegamos una cantidad de gente. Muchas organizaciones se han vinculado a este proceso, estudiantes convencidos, esperando solo este escenario, esta oportunidad para empezar a manifestar todo eso que está reprimido en ellos y viendo esto como una esperanza, como algo positivo para el mismo proceso, para los ideales que cada uno de ellos tiene, movimientos campesinos, los afrocolombianos, los porteros de caña, los mismos camioneros. Yo creo que contamos con una gama de organizaciones muy importantes que creen, han entendido el mensaje de la minga, han entendido el sentido de la minga, han entendido el alcance de esta minga, sus propósitos, y en eso pues los cinco puntos se recogen, se interpretan, ellos se ven reflejados allí, y en ese orden de ideas ya no se manifiestan como solidarios a la minga, sino como parte de la minga. Yo creo que eso es muy importante para nosotros, porque es la lógica que nosotros proponemos frente a la lógica que está establecida desde el alto gobierno. Yo creo que se vislumbran posibilidades muy buenas y lo notamos. No obstante, hay situaciones que hay que ir superando, porque las necesidades son muchas. Y desafortunadamente la gente o algunos líderes creen que Uribe Vélez le va a solucionar todas esas necesidades. Ahí tenemos un poco de contradicción, pero ahí vamos superando este tema. Personalmente me siento satisfecho a la labor ejercida hasta el momento. Creemos que guiamos bien la marcha que lanzó la Minga Nacional, que respondimos bien, que tuvimos líos, pero con la solidaridad que se fue manifestando la pudimos superar. Yo creo que dejamos una buena semilla sembrada en el país frente a lo que son las pretensiones de la minga, Y en ese orden de ideas hay mucha gente comprometida a seguir alimentando este proceso. Si han ido a sus bases a trabajarla, nos están invitando para que vayamos a profundizar más sobre lo que es el sentido de la minga. Y yo creo que se han mandado frases muy importantes, por ejemplo, caminar la palabra del pueblo y la sociedad colombiana nunca se había escuchado, la hemos posicionado, la palabra minga mismo, el sentido que eso tiene. Yo creo que en ese orden de ideas hemos tenido un logro muy importante. Tenemos dificultades frente al tema de cumplimiento de acuerdos con el gobierno nacional. Realizamos el debate en La María, conocimos lo que el gobierno está pensando frente a nuestras pretensiones. Nos hemos reunido con el Consejo de Ministros y han divagado sobre cosas claras que nosotros tenemos, que no es sino de voluntad política manifiesta el gobierno, que si bien es cierto que le representa presupuesto al gobierno, no es como lo está dimensionando el gobierno mismo. Creemos que hemos logrado hacerle entender al país, a los que nos han escuchado, que no somos terroristas, que no somos terratenientes, que no estamos impulsados por la FARC, que es un pueblo que camina con una propuesta, no para los indios, sino para toda la sociedad colombiana, para ver cómo superamos toda esta situación difícil que estamos viviendo. Esperamos superar el tema de cumplimiento de acuerdos, situación que está muy dura porque sabemos cuál es la posición del gobierno. Hay temas durísimos como la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas que el gobierno teme asumirlo porque sabe que ahí hay un problema de fondo y hay una fortaleza de fondo y hay un significado muy profundo para nosotros como pueblos. Sabemos que este gobierno obedece a un modelo, a un sistema que lo va a defender, que no va a permitir pues que nosotros logremos trascender en muchos aspectos. Pero sí sabemos que con esta minga podemos tener logros muy importantes. Por ejemplo, esta familiaridad que hemos logrado conseguir con los procesos que estaban aquí jamás se había visto, tan compenetrados, tan juntos, tan pendientes de esta situación, cuidándolo, protegiéndolo y respetando todo este proceso. Yo creo que es una cosa muy importante y en esa medida pues yo creo que sabemos con qué gobierno nos estamos enfrentando, sabemos que siempre va a mentir, que siempre va a tener como muchos argumentos o pretextos para seguirnos dilatando lo que nosotros con mucho esfuerzo hemos buscado, pero estamos convencidos que con la fuerza de la gente podemos hacerlo. Colombia ya se está dando cuenta de qué es Uribe, a quién representa Uribe, qué es lo que trató de ocultar, pero que hoy en día se le está reventando. Ya no lo ven como un dios, sino como una persona que tiene miles de problemas y que por culpa de él estamos viviendo la situación que hoy estamos viviendo en Colombia. Otra cosa positiva es que uno ve el resurgir de la lucha, de la movilización, de la protesta social en Colombia. Hemos visto grandes marchas en el país que si bien es cierto son coyunturales o sectoriales o para uno solo tema, la gente está movilizándose y eso es bueno. El apoyo de la comunidad internacional a este proceso de la minga, su reconocimiento, su visibilización ha sido muy importante para nosotros. Los medios de comunicación alternativos que han visibilizado este proceso nos han ayudado mucho en esta labor y creemos que vamos por buen camino, creemos que la minga va a transitar por muchos años, que se va a consolidar como un instrumento social, popular. En el país esperamos que este esfuerzo que estamos haciendo no va a ser en vano, que otros cogerán estas banderas, que nosotros no veremos los cambios, pero lo importante es que nosotros sembramos, empezamos y estamos empujando hasta donde podamos este proceso. Bueno, y ahora sí, hemos encontrado el himno de la Guardia Indígena, que me parece como muy significativo y a mí me gusta mucho. Y ya con esto nos despedimos. Nos vemos el lunes que viene a las 8 de la tarde en Radio Bronca 104.5 o también en internet radiobronca.info. Vamos allá con el himno de la Guardia Indígena. Fuerza, fuerza, por mi raza, por mi tierra. Guardia, guardia, fuerza. con valentía y fuerza en sus corazones, indios que con valentía y fuerza en sus corazones, por justicia y pervivencia, hoy empuñan los bastones, por justicia y pervivencia, hoy empuñan los bastones. Así nos toque morir, defender nuestros derechos, así nos toque morir. Guardia, guardia, fuerza, fuerza, por mi raza, por mi tierra. Guardia, guardia, fuerza, fuerza, por mi raza, por mi tierra. Optimismo ante el abismo.